fumar. Mientras me estiro y voy a formar un espacio mejor. Rwanda, Rwanda, Rwanda, Rwanda, wey, yeah. Always. Rwanda, Rwanda, Rwanda, Rwanda, wey, yeah. Always. Voy a escribir con nubes tu nombre y voy a soñar con tu cara. Voy a pedir que nunca te vayas y quiero escuchar más palabras de amor. Rwanda, Rwanda, Rwanda, Rwanda, wey, yeah. Always. Rwanda, Rwanda, Rwanda, Rwanda, wey, yeah. Always. Ya sin ropa, vaya sin ropa, vaya sin ropa. Esta vida voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Rwanda, Rwanda, Rwanda, Rwanda, wey, yeah. Always. Rwanda, Rwanda, Rwanda, Rwanda, wey, yeah. Always. Voy a escribir tu nombre en mi pecho y voy a carajura. Voy a pedir que nunca te vayas y quiero escuchar más palabras de amor.